metaleros, en San Quintero y Justo Araujo. Vienen pues conjunto, qué milagro que viene Galcedro. Hoy Maribel, saca la carrechicha, saca los conchitos de la payanqui, dale el voto a Martín Vera. Y salud Martín, sírvete mi potito. ¿Y cómo tiene que ser? Para Solo Líder Producciones, es tu paisita, Martín Vera. En la agrupación Ritmos Cajamarquino. El público me reclama que... Hey.